enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Tus padres ancianos. Vamos a comenzar esta reflexión con dos historias. La primera, que podríamos titular "No botes el cajón", nos la cuenta Ram Dass. Es una maravillosa historia, con el humor y profundidad que le caracterizan. Un anciano chino permanecía sentado en el pórtico de su casa, demasiado viejo para trabajar en la huerta, mientras su hijo y el resto de la familia araban el campo para la siembra. El hijo mira al anciano y piensa para sus adentros: ya está muy viejo. Todo lo que hace es comer y producirnos gastos y molestias. ¿Qué nos puede aportar? Lo mejor es salir ya de ese viejo estorboso. Así pues, el hijo construye un cajón, lo arrastra hasta el pórtico y ordena bruscamente a su padre: padre, métete ahí dentro. Cuando el anciano, con paso vacilante, logró meterse dentro de la caja, el hijo le colocó la tapa y la clava fuertemente. La monta sobre una carreta tirada por dos bueyes y se encamina montaña arriba hasta un elevado peñasco. Al llegar a la cumbre, el hijo oye unos golpes que lo llaman desde el interior de la caja y pregunta: ¿qué quieres, papá? La voz del padre responde desde el interior: hijo, ya comprendo lo que estás haciendo conmigo. Me vas a matar porque ya no te sirvo de nada. Pero déjame darte como padre un último consejo. Te sugiero que me tires a mí por el despeñadero, pero conserva el cajón, porque muy probablemente tus hijos llegarán a necesitarlo dentro de unos años. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad y de abatimiento. Número 2218. Segunda historia: la media cobija. Don Roque era ya anciano cuando murió su esposa. Durante toda la vida habían trabajado duramente para sacar su familia adelante. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás y con una posición económica desahogada. Y para lograrlo le dedicó su trabajo, su vida y su escasa fortuna. A los 80 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanza, solo y lleno de recuerdos y añoranzas. esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera. Decidió entonces, por primera vez en su vida, pedirle un favor a su hijo. Don Roque tocó a la puerta de la casa donde vivía cómodamente su hijo con su familia. «Hola, papá, qué milagro de verte por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento tan solo, tan cansado y tan viejo». El hijo respondió: «Papá, ya sabes que para nosotros es un gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes, esta es tu casa». «Gracias, hijo. Yo sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría si me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo y abandonado». El hijo extrañado le preguntó: «¿Quedarte a vivir aquí?». «Ah, sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa no es muy grande, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchos problemas, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me dará una mano». «No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie del cuarto que ocupa. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que... ¿No te molesta dormir en el patio?». «¿Dormir en el patio? Bueno, está bien». El hijo de don Roque se dirigió entonces a su propio hijo de 10 años, que había estado oyendo la conversación, y le dijo: «Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape por las noches». «Sí, papá, con gusto. Y por fin, ¿dónde va a dormir mi abuelo?». «En el patio. No quiero que nos incomodemos por su culpa». Luis subió por la cobija, pero tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento entró su padre al cuarto. «¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo?». «¿Sabes, papá? Estaba pensando». «¿Pensando en qué?». «En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa». La historia concluye con esta moraleja. Sucede a veces que un padre mantiene hasta 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de mantener a un padre anciano. Después de leer estas dos historias tan parecidas, preguntémonos muy en serio: cuando nuestros padres van llegando a la ancianidad, ¿los tratamos y ayudamos en su vejez como quisiéramos que nuestros hijos y nietos se portaran con nosotros cuando las canas cubran nuestra cabeza? ¿Somos para ellos el báculo en que se apoye su camino de la penosa ancianidad? Piensa seriamente a ver si estás tratando a tus padres como tú desearías ser tratado en tu ancianidad. ¿Cómo te sentirás si tus hijos se portan contigo como tú lo haces ahora con tus padres? Si eres un buen hijo, tus propios hijos no tendrán que guardar un cajón ni media cobija para abrigarte a ti cuando llegues a viejo. Dios habla a los hijos. Entre los 10 mandamientos que Yahvé dio a Moisés, leemos en el Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Así como la Biblia nos recomienda el amor y respeto a los padres, también presenta terribles amenazas y aún la muerte contra los malos hijos que desprecian, hieren, se burlan o maltratan a sus padres, especialmente si ya son ancianos y necesitados. El Deuteronomio y el Éxodo amenazan nada menos que con condena capital a quien insulta a sus padres. El que hiere a su padre o madre será condenado a muerte, dice el Deuteronomio 27:16. El que maldiga a sus propios padres será castigado con la muerte, dice el Éxodo 21:17. Entre las maldiciones pronunciadas por Moisés, el Deuteronomio consigna la maldición del pueblo contra el hijo que desprecia a sus padres. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá, amén. Deuteronomio 27:16. Al hijo que se burla de sus padres ancianos, el libro de los Proverbios lo considera digno de que los cuervos y los buitres les arranquen los ojos. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo, dice el libro de los Proverbios 19:26. Y añade, al que se burla del padre y desprecia a su madre cuando ya envejece, los cuervos le sacarán los ojos y las águilas lo devorarán. Proverbios 30:17. El libro del Eclesiástico insiste en el respeto al padre y a la madre que le dieron la vida al hijo. Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. ¿Cómo les pagarás todo lo que hicieron por ti? Eclesiástico 7, versículos 27 y 28. El mismo libro dedica todo el capítulo tercero a dar sapientísimos consejos a los hijos sobre cómo tratar a los padres. La lectura y meditación frecuente de estos consejos en ambiente de oración te pueden ser sumamente provechosos. Escúchalos. Están en el Eclesiástico, capítulo tercero, del verso primero al 16. Hijos míos, escúchenme, que yo soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor da más honor al padre que a los hijos y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá una larga vida. Quien obedece al Señor complace a su madre y sirve al Señor sirviendo a sus padres

Su providencia alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, según Mateo 6, 24 a 34, en que nos habla bellamente de la providencia de Dios. ¿Cuánto más amorosamente velará por ti en todos los momentos y circunstancias de tu vida? Una sugerencia que te hago. Qué consolador es recordar algunos motivos de alegría y agradecer al Señor sus dones. Te sugiero realizar una sencilla tarea que irá llenando tu alma de optimismo y alegría. Consta de 3 sencillos pasos. El primero, toma una libreta o cuaderno y escribe cada día unos 5 o 3 motivos que tú personalmente tienes para vivir alegre. Desde motivos tan importantes como tener a Dios por Padre, hasta los sencillos detalles que alegran la vida diaria, como la visita de un amigo, una comida bien preparada, un paisaje hermoso que puedas disfrutar. Segundo paso, cuando hayas completado la lista, que te llevará muchos, muchos días, comienza nuevamente a repasar los principales motivos, escogiendo unos pocos cada día para profundizarlos, o uno solo, concientizándolo y sobre todo alabando a Dios por ellos y viendo cómo puedes poner esos dones al servicio de los demás. Y tercero, vuelve sobre esta lista con frecuencia y echa una mirada de conjunto hacia tanto don recibido en espíritu de sincera alegría y de profunda gratitud hacia Dios. Tu vida puede cambiar. Habrás dado vuelta a la llave que abre de par en par las puertas del palacio de la alegría. Ya puedes entrar y quedarte a vivir en él, ojalá siempre, en esta vida y en la eternidad. Te invito, estimado anciano que me escuchas, a terminar esta reflexión tan bella con una oración de un anciano por los ancianos. Nos piden frecuentemente a los ancianos y enfermos que ofrezcamos a Dios nuestros achaques y sufrimientos. Ciertamente eso es lo que debemos hacer, pero ¿no sería más oportuno insistir en que debemos poner al servicio de Dios y del prójimo todo lo que todavía nos queda? Nosotros, lo mismo que las personas más jóvenes y de mejor salud, tenemos la obligación de hacer fructificar los talentos recibidos de Dios. Y si queremos implorar hoy la misericordia de Dios sobre todos los ancianos y enfermos, es para que todos podamos servirle mejor. Nuestra oración de un anciano por los ancianos podría ser: Dios Todopoderoso y Eterno, salud eterna de los creyentes, escucha mi plegaria a favor de los siervos, ancianos y enfermos, para los cuales imploro el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recobrando la salud, te presenten sus acciones de gracias en tu iglesia. Soy yo, Señor, el que sufre. Pero si miro a todos los que sufren a mi alrededor, reconozco que no soy una excepción. Y en primer lugar, es por ellos, por quienes hoy quiero rogar. Por todos los ancianos que tienen el privilegio de ser dignamente atendidos en clínicas, hospitales o asilos, pero sufren la soledad, separados de sus seres queridos. Por tantos ancianos desamparados que vagan como animales por las calles de nuestras ciudades y esperan en vano un mendrugo de pan para saciar el hambre, una cobija vieja para guarecerse del frío, una palabra o mirada que alivie su soledad y desamparo. Concédenos a ellos y a mí el valor de desprendernos de nuestras actitudes de desvalidos, incapacitados, inútiles, estorbosos. Ayúdanos a hacernos cargo de nuestra vida, a hacernos útiles en la medida de nuestras fuerzas, a aprovecharnos de las oportunidades que aún nos quedan, a utilizar en favor de los demás las fuerzas que poseemos, a vivir con espíritu de fe, con alegría y anclados en la esperanza de un encuentro definitivo contigo, que eres la bondad infinita y la felicidad eterna. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.